Quizás en carnaval el empedrado baile, el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Más. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Utopía es una palabra que confunde. Puede representar a los delirios y fantasías ideológicas, pero también puede expresar a aquello que está contenido en el presente y que debería concretarse en el futuro. Puede señalar un lugar en el mundo onírico de los rebeldes, tanto como la diferencia entre lo que es y lo que puede ser. Utopía puede significar, en síntesis, una quimera o el sueño de la sensatez. Toda concepción revolucionaria implica una dosis importante de utopía. En nuestro país nunca se encontró una síntesis entre los dos sentidos básicos de la palabra utopía. Pero la experiencia política de los últimos años empujó la búsqueda de esa síntesis antes por el camino del realismo y de la sensatez que por el camino de la fantasía y el voluntarismo. La utopía revolucionaria quiere encontrarse con el sentido común, que en algún momento fue definido como una desviación pequeño burguesa. La irrupción del realismo y la sensatez puede y debería brindar resultados fecundos, creadores y eficaces. No obstante, por el momento solo parece manifestarse como una especie de entusiasta militancia del escepticismo. A fines de los 60 y principios de los 70, teníamos utopías de la euforia y la credulidad, de la omnipotencia y la soberbia. Las de hoy son utopías de la derrota, utopías modestas, austeras, humildes y pudorosas, utopías de perdedores, de sobrevivientes, pero posibles y necesarias. Hernán Invernitz. Logia Mistonga. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Pudiese. San Pugliese. Pugliese. Osvaldo Pugliese. Maestro, tenga la bondad. Thank you.

pensaba, ¿no? Entre la yumba y libertango. Si no te pasa algo la primera vez que escuchás eso, creo que ahí arranca el virus tanguero. Puede ser con Osvaldo Pugliese. Bueno, programa 60 de la Logia Mistonga, saliendo al aire por Radionauta. Radionauta dentro del Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata. Estamos en 60 entre 10 y 11. La Plata tiene muchos números, cuentas, y alguien también esta semana charlando me comentó qué historia, ¿no?, que hay abajo de las baldosas de esta mítica, mística y a veces oscura ciudad de La Plata. Bueno, salimos al aire. Nos podés escuchar por Radionauta fm.wordpress.com. Nos podés escribir, tenemos un Facebook, Logia Mistonga, ahí lo que quieras pedir. Hoy está Pugliese, Piazzolla, los 60, la década de los 60 también. Que a veces cuando se comenta la resumen en esos últimos 3 años, ¿no? Pasaron cosas, qué sé yo. Acá en la Argentina arrancó Almendra, ¿no? Poner el Flaco Spinetta, estaba ahí con su primera formación, que muy brevemente fue casi el fin de la inocencia. Así arrancó Spinetta. Los Beatles sacaban el álbum blanco, o sea que partió la cabeza en un montón de cuestiones. Y el tango, bueno, también tuvo su cimbronazo en esta década de los 60. Si nos querés llamar por teléfono, el número es 451-69-17. Te cuento que siguen los festivales, ¿sí? El programa pasado te contábamos del Festival de San Telmo. El festival también que pasó este fin de semana, donde un amigo de la logia, Pablo Joffre, estuvo recitando en la ciudad, ¿cómo se le dice? En la República de la Boca. Ahí estuvo Joffre, ahí habla. Recitó, hizo un recitado, un beso gigante para Joffre. Bueno, y hay otro festival de tango, ¿sí? Esta vez en Villa Crespo, que se llama Osvaldo Pugliese. Ayer, quiero decir el 2 de diciembre, hubo una charla, ¿sí?, sobre la ley de música con Jorge Garacoche y Cristian Aldana, ¿sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque se está debatiendo y Villa Crespo ha sido el corazón de muchas cuestiones en relación al tango que han surgido y que se sostienen hoy en día. Bueno, ayer se estaba debatiendo la ley de la música, justamente, con el presidente de la UMI en un lugar que se llama, ni más ni menos que Oliverio Girondo, a una cuadra de la estación del subte Parada Malavia. La entrada era gratis. ¿Sí? Sigue el festival también en la ciudad de capital de San Telmo. Hoy, si te queda tiempo y querés, después de que termine el programa a las 10 de la noche, por ejemplo, un rato antes andate igual, en Buenos Aires Club a las 10 de la noche va a haber Tango Queer dentro de este festival de San Telmo como una propuesta más. Vas a tener milonga, práctica de tango, exhibición, va a tocar el trío Los Fandangos de Japón. No sé, hubo acá una vez, ¿no? Acá en La Plata escuchamos en una milonga que hacían las chirusas. Eran estos, bueno, son buenísimos, o sea, realmente. Y haciendo Piazzolla, justamente. Suenan muy bien. El trío Los Fandangos. Bueno, va a haber una pareja de baile también ahí exhibiendo su arte. Entonces te cuento, Buenos Aires Club a las 10 de la noche, Tango Queer, en calle Perú 571. ¿Qué más? Otra milonga. Vamos a saludar con mucho cariño también a la gente que organiza la milonga de Fulanos y Papusas. ¿Sí? Esta milonga va los días jueves a partir de las 10 de la noche en un lugar que se llama La Clave. La Clave, que está cerca de una plaza principal San Martín, está cerca del pasaje de Dardo Rocha, por si no sos de La Plata y venís, está en calle 50 entre 5 y 6. Y ellos dicen, te esperamos con toda la energía. Y te puedo asegurar que Anita Sánchez tiene esa energía, ¿no? ¿Qué más te cuento? Más agenda. Bueno, no, pero esta agenda me parece que mejor la voy a dejar para más adelante porque está más cerca del fin de semana. Algo más. Ayer, justamente, 2 de diciembre, un 2 de diciembre nacía Osvaldo Pedro Pugliese, ¿sí? Del año 1905. Pugliese, a ver, ¿qué decir? Justamente nació en el barrio de Villa Crespo, ni más ni menos. Pianista, director de orquesta, compositor. Debutó en una orquesta de Paquita Bernardo. Estuvo 3 años tocando con Pedro Mafia. Después formó un conjunto de Bardaro Puglisi por allá por el 29. Tocó junto a Alfredo Gobi, Amadeo Mandarino, Pedro Lawrence. En el 36 parece que forma su propio conjunto y en el año 39 consolida armando una gran orquesta. El primer tango de su autoría se llamó Primera Categoría. Y después vendrían, como los que escuchabas acá, Recuerdo, Adiós Bardi, Negracha, Malandraca, La Yumba, La Beba, El Encopao. Su padre Adolfo, por ejemplo, intervenía como flautista aficionado en cuartetos de barrio que cultivaban el tango. Porque siempre me embarro cuando digo algunas cosas. Así que el padre de Osvaldo intervenía y trabajaba como zapatero o, para hacerle justicia, obrero del calzado. Y esto va a tener que ver en la vida de Osvaldo. Sus hermanos mayores, Vicente Salvador, alias Fito, y Alberto Roque, tocaban el violín. A Osvaldo fue el padre quien, cuentan, le dio las primeras clases de solfeo o música. Y también tocó un poco el violín, pero inmediatamente se inclinó por el piano, el cual llevaría mucho tiempo a su familia a poder adquirir finalmente. A los 15 años se inicia profesionalmente en un café llamado De la Chancha. Dicen que lo bautizaron así al lugar por la poca higiene que el dueño mantenía dentro del espacio. Después, en otro café, integró un conjunto justamente con la primera mujer bandoneonista, llamada Francisca Paquita Bernardo. Sigue la carrera de Osvaldo. Se incorpora en el cuarteto de Enrique Poliet. Llega a la orquesta de Firpo. En el 27 ya era pianista de la orquesta de este otro bandoneonista, Pedro Mafia. No sé, si le tenemos que hacer justicia a Pugliese, en realidad los 60 programas hubiesen sido dedicados a él, ¿no? Más o menos. No le vamos a hacer justicia, le vamos a dar amor y lo vamos a escuchar a Osvaldo Pugliese para que siga con la posta del tango, ¿sí? Se asocia con Gobi en un momento, con Alfredo Gobi. Forma un conjunto con un joven que estaba incursionando ahí, tocando el bandoneón, llamado Aníbal Troilo. Duró muy poquitos meses. Después Troilo formará justamente su propio equipo, su grupo, su orquesta, su milagro, qué sé yo, ¿no? Hoy estamos con Dios y con el diablo también. Seguimos con las dualidades, mis tongos. Creo que el diagnóstico de bipolar nos viene al pelo. Para todos, ¿no? Bipolaridad. La tormenta que hubo ayer, el viento, las ramas en la calle, ¿no? Todo así, todo ese cambio, lo que vendrá, me hace acordar de Piazzolla. Y hoy, este día maravilloso de sol, ¿no? Y una temperatura más que agradable. Al menos por acá, por la ciudad de La Plata. Sigo con Pugliese. Cuentan que un 11 de agosto de 1939 sucede la definitiva proyección hacia el tango que Osvaldo estuvo buscando en el nuevo Café Nacional. Amadeo Mandarino fue el cantor debutante de esta orquesta. Después irían a sucederse distintos cambios. Pasaron muchos cantores también, ¿no? Junto a Pugliese. Con Augusto Gautier como vocalista seguirá en el lugar de director, pianista y arreglador de ese conjunto, que a partir del año 39 definitivamente comenzó a funcionar como una cooperativa y así continuó hasta los últimos días. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Desde Villa Crespo, desde ese café, no sé cómo decirlo, el centro de operaciones publicianas, porque salían de ahí, saltan a la radio, ¿sí? Que en ese momento, en ese tiempo, una de las más escuchadas en nuestro país era El Mundo. Entonces empieza a suceder este fenómeno, tal como Pugliese lo definía hace un ratito, el tango, nuestra música popular. Y se empieza a conformar algo característico también, esta especie de hinchada, de seguidores fervorosos de un estilo y también de una ideología, ¿no? Pugliese era un ferviente partidario, accionista, comprometido, ¿no?, socialmente y políticamente con el Partido Comunista, ¿sí? Bueno, la gente que lo seguía también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos fanáticos, dice, y adeptos del Partido Comunista comienzan a seguir este maravilloso camino que se inició con Osvaldo Pugliese. Tuvo contrabajistas como Aniceto Rossi. Dicen que cuando este hombre tocaba justamente, le daba el sentido rítmico que Osvaldo estaba buscando. Fundamental fue el bandoneón de otro Osvaldo, Ruggiero, quien, Osvaldo Ruggiero, estuvo con Pugliese hasta el año 68. ¿Sí? Comentan que era uno de los bandoneonistas que mejor lo entendía a Pugliese. El violín de Enrique Camerano. Dicen que, bueno, Enrique nació para tocar con Pugliese. O sea, todo parece engarzar, ¿no? Encajar sin ningún forzamiento de las cosas. Bueno, Enrique Camerano era violinista de Pugliese. Nacido para tocar con él. Osvaldo Ruggiero, también el bandoneón. Hay algo de historia, ¿no? El estilo de Cariano que Pugliese sostuvo así de alguna forma, ¿no? La marcación rítmica atractiva para los bailarines. Voy a dejar de decir pero digo, cuando o al menos no sé, a la gente de nuestra generación, de alguna forma, también fue a través de la escucha y el sentir de Pugliese que nos empezaron a dar ganas de abrazar y de mover las patas en la pista. Emparentado con el rock, ¿sí? Al menos desde esa rítmica. Y bueno, hagámonos cargo de Cariano también. Y sigo con el... ¿qué más? En el año 43 fue fundamental la aparición de Roberto Chanel. Lo describen como un cantor recio, de voz nasal y estilo compadrito, que dejó 31 grabaciones. ¿Qué pasa? Osvaldo estaba vivo, le gustaba cambiar, innovar. Entonces busca otra cuestión, otro vocalista en contraste. Y ahí quien aparece en la historia, Alberto Morán. Del otro lado, ¿no? Dramático y sensual, de rara aptitud para la media voz y perfecto acople en el acompañamiento orquestal. Dicen que Alberto Morán tenía mucho arrastre con las mujeres, lo ponen como un detalle como ningún otro cantor. Cantarán junto a la orquesta de Pugliese, Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero. En la década de los 40, Pugliese graba algunos temas instrumentales propios con los que se anticipa al tema que hoy nos vamos a meter también, a lo que se podría llegar a llamar la vanguardia, ¿no? O Hoy como estoy hoy. No importa. Vamos a seguir igual, porque todo sigue. Así que se anticipa a la vanguardia con estos temas instrumentales grabados en aquella gloriosa década de los 40, al menos para el tango. Ahí aparece la yumba, que se llegó a transformar en una especie de himno de su orquesta. Negracha también y Malandraca. Por ahí, de Osvaldo Pugliese, algo, ¿sí? Te queremos contar también, hemos escuchado acá en la logia ya a la orquesta, al grupo 34 Puñaladas, ¿sí? Bueno, 34 Puñaladas festeja sus 15 años, ¿sí? Y lo hace grabando su sexto disco de estudio. La propuesta esta vez es que puedas entrar en una página en internet, ¿sí? Y colaborar. No es el primer grupo que está haciendo este tipo de movidas. En la página idea.me entras ahí y podés leer acerca del proyecto de 34 Puñaladas, lo que van a hacer con el dinero, que parte es grabar el nuevo disco. Te describen, también está bueno para conocer lo que implica, ¿no? A la música independiente, que por ahí no está en ningún sello discográfico y de esta manera se sostiene. Los costos que implica grabar un disco, qué sé yo, la grabación, la edición, la gráfica, la prensa, los honorarios de producción, un video. Y además, también, ellos te cuentan que si no llegan a juntar el dinero que necesitan, lo que van a hacer con lo que junten, ¿sí? Por ejemplo, pagar horas de grabación, en parte, el total, pagar la edición. Bueno, ahí los chicos se la van a ir arreglando. Para que conozcas algo, si no los escuchaste, vamos a compartir ahora Milonga Triste. Bueno, eso que escuchabas era la interpretación que hace 34 puñaladas de Milonga Triste. Esta interpretación es instrumental, pero bueno, Milonga Triste tiene una letra nada desdeñable, de puño y letra y creación y corazón de Homero Manzi. La música fue a cargo de Sebastián Piana en aquel inicio. Bueno, 34 puñaladas es un grupo que arrancó en el año 98, ¿sí? Y según cuentan, qué sé yo, acá, viste, la verdad no la tiene nadie. marcaron una notable diferencia en la tradición tanguera de guitarras más cantor. La oscura y a la vez luminosa. En ese año 98 inauguran una nueva generación de grupos con esta particularidad, guitarra más cantor. Los chicos pusieron su atención en los tangos lunfardos, ¿sí? Un tema que, qué sé yo, está bueno para chusmear, porque ellos retoman este estilo reo carcelario que caracterizó las décadas del 20 y del 30. Bueno, recorren esta zona oscura, olvidada y hasta prohibida del género, exhumando un repertorio políticamente incorrecto en el, entre comillas digo esto, aclaro, claro, estoy en la radio. Políticamente incorrecto nada, los chicos rescatan esta cuestión y la traen acá, a nuestro tiempo. Bueno, pero ya había historia, ¿sí? Como la humanidad misma. Droga, mujeres, robos, violencia, amores contrariados. En el abordaje de este repertorio, justamente, rescata esta parte tradicional y le pone su propio estilo y puesta en escena. En la actualidad, justamente, están recaudando dinero para grabar su sexto disco, Idea.me. Métete en esa página, hay un videíto ahí de ellos, donde bueno, ellos son los que te invitan y te cuentan mucho mejor que yo cómo podés hacer y por qué lo quieren hacer fundamentalmente. Algo más, lo voy a contar, pero en breve, solamente una cosita. El Olga sigue de fiesta, el Olga es una fiesta. En este mes de diciembre se van a estar haciendo los festejos de los 10 años de Olga Vázquez. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. La idea es compartir con todas las personas que estuvieron durante estos 10 años, con las que están, así lo describimos, la alegría de construir este espacio mágico en esta ciudad misteriosa. Por una cultura popular y liberadora, por la autogestión y por el trabajo sin patrón, por la construcción del poder popular desde abajo y con participación de las mayorías. Eso te voy a contar ahora. Después te cuento los días, las cosas que van a hacer y solamente te tenés que venir a esta cuadra, 60 entre 10 y 11, porque se van a festejar los 10 años de Olga Vázquez como se merece. Nos vamos a ir a otra cosa musical que nos gusta mucho, otras yerbas, son de los Diablos, Perú Negro. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Diablos son, que venimos a cantar. El metal lo canta pa' la guitarra.

Así que por lo pronto te vamos a contar que sonaba ahí después de antes de la publi, que ahora la vamos a ampliar, otras yerbas haciendo Son de los Diablos, ¿sí? Del grupo Perú Negro. Perú Negro es un grupo peruano fundado el 26 de febrero de 1969 a cargo del señor Ronaldo Campos de La Colina. ¿Cuál fue la finalidad de Ronaldo? Preservar el patrimonio africano del Perú. Crea el grupo conformado por, los voy a nombrar, Isidoro y Lalo Izquierdo, Rodolfo Artiaga, Sara y Pilar de la Cruz, Esperanza Campos, Linder Góngora y Lucila Campos, Víctor Padilla, Caitro Soto y su hermano Orlando, que eran primos de Ronaldo. Un grupo de bailarines y músicos que, bueno, realizaron giras por muchos países y fueron designados por su propio país como embajadores culturales del Perú por su trabajo. Estos miembros de una compañía que conformaron de baile y música afro peruana recrearon la historia folclórica de sus orígenes. Aquellos expropiados violentamente, furtivamente, en manos de despreciables sujetos. Bueno, digo, que si sigo así no termino más con la descripción de esa horrorosidad. No encuentro la palabra para decirle que fue la... No la voy a decir, no voy a decir malas palabras hoy. No voy a decir. Bueno. Esta gente que llegó acá cuando se pensaba que, no sé, estaba en la India, que había llegado a otro lado, que acá no había absolutamente nada, y se trajeron esclavos desde África. Bueno, esa otra expropiación que sufrió el pueblo africano. Bueno, Perú Negro tiene que ver con esa movida, ¿sí? Con volver a esos orígenes a través del baile y de la danza, y arrancaron en 1969, por ahí a finales de febrero. Perú Negro, con el programa, un programa que se llamó Y la Tierra se hizo Nuestra, creado por un poeta, César Calvo. Peco de mi ignorancia terriblemente, no conozco absolutamente nada, pero no lo vamos a poner a César Calvo. Bien, lo estamos invocando desde aquí mismo, Y la Tierra se hizo Nuestra, en colaboración de Guillermo Thordicake y Chabuca Granda. Chabuca es un nombre de mujer, Chabuca Granda. En 1969 son premiados en nuestro país, dentro de lo que fue el Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción. Bueno, hoy en día continúa el proyecto de Ronaldo Campos de La Colina, su hijo, ¿sí? Han sacado, no sé, discos, Son de los Diablos, justamente, que es del 74, ¿sí? Que sonaba acá, Sangre de un Don en el 2001, Holgorio en el 2004, Samba Malató en el 2007. Perú Negro ha sido nombrado embajador de la marca Perú. Es una mención otorgada por Pro Perú a las empresas, agrupaciones y o personas que tienen como objeto promover la imagen del país a nivel nacional e internacional en los ámbitos que quieran. Bueno, está bueno enterarse de las cosas que pasan aquí mismo, ¿no? Así pasaba Perú Negro entonces por la logia Mistonga, contándonos un poco del diablo. Le mando un saludo a Cipriana Martínez, que se está yendo. Se va la Cipri, se va. Bueno, disculpen radionautas, pero hay afectos impostergables. Y en su voz también arrancaba Pugliese, Pugliese, Pugliese. Vamos a seguir con un poco de música. Sabés que después viene más poesía, más música, Vamos a charlar sobre la vanguardia. Va a aparecer Astor por ahí, ¿no? Como apareció, va a irrumpir, ¿sí? Como lo hizo él. Así, aunque Troilo le borraba los arreglos que le hacía las partituras porque se los borraba, bueno, Astor va a aparecer. Nos vamos a ir a escuchar otras yerbas, ¿sí? Vamos a tirar tres del mismo estilo, ¿sí? Así que abrite el vino y escuchá sumo. Logia Mistonga. Tango. Candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Grog it out, man. Sing the song to dear. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Rain, rain, rain, rain, rain.

Fíjate ahí, vas a encontrar mi vida entera. Tira detrás de tu mirar, maleva, por decir que quise. Hoy no puedo hablar, y es verdad, te jugué al azar, y lo que perdí fue por buen ganador. Yo que viví de tanto en tanto, por vivir jugando, no te supe amar. Negra, arrebatado bandoneón que espera oír en su milagro tu triste recordar. Deja ayer un pálido andar, no sé si recordás esa desdicha mi voz. Al tiempo igual todo lo que nos queda es un hoy pa' afuera, un ayer de más. Ni de aspamento, yo digo humildemente lo que siento,

pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad Sonora. Radio Nauta FM en Twitter. Ah, no, Twitter es Radio Nauta. Radio Nauta. No, Twitter. Radio Nauta. Tuiteate, tuiteame, tuiteanos. Twitter, Radio Nauta FM. ¿Y cuál era? La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Por Radionauta FM 106.3. Bacanal. Logia. Seguimos en el programa. Seguimos en el programa 60 de Logia Mistonga. Ahí escuchaste, bueno, una poesía de la autoría de Juan Gelman, que va a volver a aparecer por acá. Y pasaban tres hermosas canciones. En la voz de Juan Serén sonó Suerte Negra. Daniel Melingo interpretó mejor que ningún otro la bellísima poesía Musa Rea. Y La Guardia Hereje, finalmente, Canción para Mandinga. Así pasaba este Otras Yerbas después de las 9 de la noche. O sea que estamos rectificados, gente. ¿Qué te voy a contar? El jueves ya te invité a la milonga de fulanos y papusas ahí que organiza Anita Sánchez en La Clave, ¿sí? A las 10 de la noche. ¿Qué más pasa el jueves? El jueves en el Olga Vázquez, taller de tango a cargo de Ramiro Nievas, 8:30 de la noche te venís, que es a la gorra, y te quedás también, si querés, este jueves a la práctica en el Olga Vázquez de tango, ¿sí? Práctica que vuelven las velas, vi por ahí. Te puedes meter en Facebook, Tango en el Olga, ¿sí? Y hablando de los talleres del Olga Vázquez, sonaba una publi también hace un ratito, pero te voy a volver a contar que los días 5, 6 y 7 de diciembre se va a estar festejando, ¿sí? Acá en la calle, el Olga sale a la calle, los 10 años de este centro cultural, autogestión y de poder popular. ¿Qué va a haber? Bueno, van a salir los talleres del Olga a la calle. Eso está bueno para que veas lo que pasa. Va a haber exposiciones, va a haber feria, va a haber radio abierta, va a haber milonga, baile, el tango va a estar seguro. Va a haber bandas en vivo. Y como nos gusta festejar, el viernes 6 van a estar tocando Cajale Casazo, La Branca Leone y Cajal acá en el Olga Vázquez. Y por si te quedas con ganas, el sábado 7 va a tocar La Mansa Locura, Bulla, que es uno de los ensambles de samba de acá del Olga Vázquez, y cierra así a toda fiesta Cumbia Queers. Y más, ¿sí? Porque en el Olga siempre hay algo más. 5, 6 y 7 de diciembre, el Olga festeja los 10 años y sale a la calle. Bueno, hablando de estas fechas, ¿no? Le agradecemos, le mandamos un gran abrazo logiano mistonguero, ponele que inventamos lo que queremos, al cantante Juan Villarreal, así, que nos pasa música, Juan, ¿sí? Nos mantiene al tanto de la movida, de lo que está sonando, no sé si de la vanguardia, ponele, ¿no? Es algo de la la vanguardia under, ¿sí? Y hablando de Juan Villarreal, se va a estar presentando junto a Marcos Antonio Fernández a las 10 de la noche con su disco, ¿sí? La presentación de tango y criollismo con dos amigos, según dicen por acá, Hernán Cucuza Castielo y Pablo Estigarribia, en Sánchez Bustamante 674. ¿Por qué esta dirección es importante? Porque ahí está el CAF, el Club Atlético de la Fernández Fierro. O sea, esto va a ser el 7 de diciembre a las 10 de la noche. Bien, sigo. Y después del 7 tendría que venir el 8, ¿no? El 8 de diciembre, ¿eh? Así. Me ubico, claro, me ubico un poquito. Vamos a tener Milonga en La Plata, ¿sí? La gente de Che Milonga va a estar en Underground, ahí en la esquina de 8 y 42, ¿sí? El domingo 8 de diciembre no hay vírgenes, igual ya. ¿Mandinga? Mandinga parece. Ok, bueno, Mandinga en la estación provincial, entonces ahí en 17 y 71. El sábado 7, Mandinga. El domingo 8, Che Milonga. A partir de las 10 de la noche, más o menos hasta las 2 y media. Bueno, poquito antes termina. Quizás lo estiran los pibes. Va a haber clase previa también. Bueno, una entrada de 30 pesos. Va a estar en vivo sonando Machaque Tango. Y, ¿qué más? La milonga va a ser a la gorra. No sé. Hay que averiguar. No sé. Acá se me traspapeló todo. La de Che Milonga. 30 pesos, sí. Bueno, en 8.42. En 8.42. Bueno, hay cosas que yo no puedo decir, que se pueden ver. ¿Qué otra cosa te quiero contar? ¿Sabes qué? La gente de Estación Cultural Romero va a estar presentando lo que ellos llaman el Proyecto de Desarrollo Comunitario. El 8 de diciembre, antes te podés ir, te tomás el oeste, ¿sí? Un oeste que vaya para Romero y te bajás ahí en el hospital. 174 más o menos es la altura y la 520. Los chicos de Proyecto de Desarrollo Comunitario van a estar presentando música, juegos, danzas folclóricas, expresión corporal, plástica, guitarra, batucada y percusión. ¿Cuál es el motivo? Bueno, es el cierre justamente de los talleres de este año. Corrijo, rectifico, y va a ser en la plaza de San Francisco de Asís, ¿sí? En calle 171 y 521. Bueno, iba a estar por ahí, vas a estar escuchando algún ruido de la gente de Melchor Romero que van a estar en la tarde del 8 de diciembre mostrando el cierre de sus talleres de este año. Arranca más o menos a las 4 de la tarde. ¿Qué más? Hablando de que el 8 de diciembre, teóricamente, según los colonizadores, era el día de una virgen, ponele entre comillas, se va a estar presentando en nuestra ciudad, ¿sí? Algo que tiene que ver con el erotismo femenino enfocado desde varias ópticas. Esto va a ser en la esquina de 4 y 64 a las 8 de la noche. Van a estar presentándose Julieta Brown, Leandro Aún, Pablo Nasti, con dramaturgia y dirección de Irene Satas. Va a haber arte plástico, va a haber, ¿qué más? Danza erótica de cuerpo entero, dicen acá. Alejandra Ferreira se la juega. Parto Down, Santa Cachucha, un stand explicativo sobre el placer femenino y trans. Y las canciones de la Goudar, presentado por el Lolo Agustín Loggini. Suena de todo acá. ¿Viste lo que está sonando atrás? Yo estoy hablando como loca, pero bueno, pasa eso. Ah, la gente no lo está escuchando. Bueno, ya lo van a escuchar entonces. Eso, el 8 de diciembre, si querés hacer un recorrido sobre el erotismo femenino, anda a la esquina de 4 y 64, que a las 8 de la noche algo te van a estar contando. Bueno, esto es parte de la agenda que la Logia Mistonga junta. Te darás cuenta que hay propuestas diversas. En el mes de diciembre es como que antes de las fechas, ¿no? Esas fechas se juntan muchas cosas. Se cierran ciclos, arrancan otros. Anda. El que avisa no traiciona, ¿no? Algo así, dicen. Bueno, estamos entre lo tradicional y lo vanguardista. Así que si escuchás estas frases trilladas, también vamos a inventar cosas nuevas. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, te voy a decir que lo que sucedió en el mundo del tango a partir del comienzo de la década del 60 fue por varios años y hoy también tema de interminables análisis y discusiones, ¿sí? Porque los 60, ya que estoy media cronológica, vinieron después de los 50 y un poco también después de los 40. Entonces, el tango había pasado por ese furor de la década de los 40. Después vinieron los 50, donde afloja un poco la cosa, ¿no? Se desinfla un poco. Y bueno, experimenta una transformación significativa. Contándote esto, vuelvo a la pregunta: ¿qué es el tango? ¿No? Una pregunta de infinidad de respuestas, seguramente. Bueno, hay una parte, ¿sí?, que puede decir, que dice y que sostiene, ni hablar de una persona que acompañó a Astor Piazzolla como Ferrer, que ya te voy a contar lo que le dijo Ferrer a Astor. Esta transformación significativa, dicen que conduce al género, ¿sí?, de la mano de, bueno, lo que se pudo llamar la nueva guardia o la vanguardia tanguera. Esta renovación del tango fue emprendida por músicos independientes, cantores, conjuntos, que intentaron generar una evolución musical del estilo. Entonces, ¿qué hicieron como primera medida? Se alejaron de los componentes que pertenecían al tango clásico de años anteriores. A ver, primera ruptura. Pero toda ruptura lo que inicia es una transición, ¿no? Fue un crack y a partir de ahí aparecieron distintas formas de ver las cosas, distintas temáticas, sonoridades. Se cambió, hubo cambios en la instrumentación, arreglos nuevos, arreglos de temas tradicionales. ¿Qué más? Bueno, se incorporaron mayor cantidad de instrumentos en las orquestas, ¿no? ¿Qué sé yo? Con Piazzolla apareció la cuestión eléctrica, ¿sí? Guitarra, bajo. Siempre esta discusión se plantea justamente por los cambios que se producen a partir de los años 60. Y aquí aparece Astor Piazzolla, ¿sí? Astor Piazzolla, que obviamente ya venía incursionando en el mundo, en el universo del tango, decía algo como: era necesario sacar al tango de esa monotonía que lo envolvía, tanto armónica como melódica, rítmica y estética. Fue un impulso irresistible el de jerarquizarlo musicalmente y darle otras formas de lucimiento a los instrumentos. En dos palabras, lograr que el tango entusiasme y no canse al ejecutante ni al oyente, sin que deje de ser tango y que sea, más que nunca, música. Esto fundamentaba Piazzolla en las notas que dio a una revista que se llamó Tango Moderno. que sea tango y que sea música, subrayó Piazzolla. Bueno, pero él fue víctima de los mismos encasillamientos que buscó combatir. ¿Qué más? Bueno, algunos músicos, en particular compositores como y directores como Julio De Caro y Osvaldo Pugliese, dicen que podían protestar por esta ausencia de reconocimiento con respecto a lo que hacían, desde el tango y desde la música. ¿Por qué? Porque el tango ya sonaba afuera de nuestro país, hacía mucho tiempo. Pero bueno, ahí empieza como esta división entre lo culto, entre lo musical, si el tango era solamente sentimientos, si estaba más ligado a ese lugar, ¿no? O tenía que ver con la razón. El jazz, por aquella época, sonaba también. ¿Qué sé yo? Es un tema controvertido. No sé. Acá sola, la verdad que me... empiezo a ver... una ópera que escribió Piazzolla, ¿no? María de Buenos Aires, ¿sí? Ferrer, uruguayo él, vamos a contar algo que le dice a Piazzolla 20 años antes del estreno de esta ópera. Ferrer le dijo: usted tiene un amigo que ha dejado de enamorarse de las chicas, ha dejado de dormir de noche, ha dejado de estudiar pensando en su música, y ese amigo soy yo. Así fue la declaración de amor de Ferrer a Astor Piazzolla. María de Buenos Aires, declarado por Ferrer, tuvo sus fuentes. Y las fuentes de María de Buenos Aires fueron Valle Inclán y poemas lunfardos de La Púa. Además de poder imaginar una Buenos Aires femenina, en contraposición con aquel Buenos Aires querido de Gardel. Bueno, tuvo sus críticas, ¿no? Esta ópera, este empecinamiento de Piazzolla y Ferrer en polemizar con el tango tradicional, tal vez les pueda haber ocultado aquello que ellos creían rechazado por moderno. Y bueno, ¿a quiénes entonces dentro del campo de la cultura podía parecer atractivo o novedoso un texto como el de María? Se encontraban, ¿no?, la tradición con la vanguardia. Los lectores de Julián Centella o los que el año siguiente iban a leer los poemas de Juan Gelman. Los de Juan José Saer de 1967. Y un año después de María se publica Cicatrices de este autor. ¿Podían considerarlo moderno ese libreto donde predominaban las frases como goteaba un absorto prestigio de glicinas las llagas de tu fuelle? ¿Era posible que María conmoviera con sus orillas ñatas, sus ojeras a diestra y siniestra y sus angelotes de la guarda parda, a quienes ya 5 años antes habían saludado la aparición de Rayuela de Julio Cortázar? O más cerca, ¿de qué Buenos Aires hablaba María de Buenos Aires? Bueno, y como te contaba, aparecía el álbum blanco de los Beatles y Luis Alberto Spinetta grababa un 2 de diciembre de 1968 Hoy todo el hielo en la ciudad. Algo de esta vanguardia se empezó a meter, empezó a aparecer en los años 60. En el 69, bueno, aparece Balada para un loco ahí presentado en el teatro en la voz de Amelita Baltar. Y así algunos cuentan la historia y nosotros hacemos lo que podemos. ¿Te acordás de Martes de Agua? ¿No? Martes de Agua se estuvo presentando en la Salamanca a fines del mes de noviembre, del mes pasado. Bueno, como nos quedamos con ganas, hicimos una entrevista ahí que nos quedamos sin crédito, se nos cortó, les mandamos un gran abrazo a la gente de Martes de Agua. Nos quedamos con ganas de escuchar algo más, así que ahora va a sonar Sabiendo. cara que invita y que brilla y me hace brillar a mí. Ah. Ah. Horas que pasan, las olas pasadas, la pisa y la casa, me quiero ya casar con vos. Sabiendo que ya venís, suelto mi voz. Sabiendo que así será mejor los dos, mi amor, vivir. ¿Cómo te cambia el reloj y la cara cuando con un beso se te da vuelta el mundo así? En mi ventana un búho y me dijo: usa tus alas como yo. Siempre te imaginé venir a mí. Y ahora que ya estás acá, te canto a vos, sabiendo que así será mejor los dos. Días que pasan y las horas transcurren como se chorrea la pintura en un óleo de descarga. La muerte es un instante y ciertas veces direccionamos toda nuestra existencia física hacia ese momento. De la compulsión a un intervalo posible, de la detención absorto sin saber para dónde correr, a las vías del deseo que nos acoge. ¿Quiénes éramos en realidad? ¿Quiénes nos animamos a ser sin parámetros que regulen y almidonen nuestra fe en nosotros mismos? ¿Lo dejaste para ayer? Hacelo hoy. Algo pasa, sin forzar el curso de las cosas, pero algo pasa cuando se hace también. Hacer algo con esta muerte que silenciosa y suave nos habita. Y así es la bipolaridad, ¿vio? ¿Qué? ¡Cuida! Bueno, pasaba ahí. Nada, una sugerencia. Fíjate lo que tengas ganas. Estamos acá. Los martes a las 8 de la noche, Logia Mistonga sale por Radio Nauta. Bueno, Piazzolla, vamos a seguir contándote algo de Piazzolla. En el año 72, si bien ya nos caímos de la década de los 60, pero en el 62 decía que no se podía cantar más sur, ¿sí? Insistía con que ese repertorio estaba muerto, que había que buscar otra cosa. O sea, él se seguía sintiendo un adelantado. Ahora, la cuestión es si Piazzolla era un adelantado en 1968, por ejemplo. Bueno, la respuesta depende del lugar de la escucha. ¿Por qué? Porque no estaba solo Piazzolla en este mundo, aunque parecía. Una mirada más amplia nos tiene que hacer pensar y ver si podía ser considerada revolucionaria esta ópera que te contaba María de Buenos Aires en el año de, y lo vuelvo a decir, no sé por qué ves, pero la verdad, del álbum blanco de los Beatles, de un disco de Pink Floyd, Jimi Hendrix sacaba Bold as Love, ¿qué más? Miles Davis también sacaba otro disco, si no los escuchaste, buscalos. Uncle Meat de Frank Zappa. Caetano Veloso y Gilberto Gil. Entonces, la pregunta esta, si podía ser considerada revolucionaria esta cuestión que hizo Piazzolla con Ferrer, admite más de una respuesta, ¿no? Y nuevos interrogantes. ¿Había por entonces en Buenos Aires algo más avanzado que Piazzolla o más a tono con las heterogéneas coordenadas antes enunciadas? Y sobre todo, esa trama horizontal de contemporaneidades, ¿no? La cuestión contemporánea que tenía, ¿era real? En un Buenos Aires que alternaba el afán de estar al día con el atraso tecnológico, donde estas supuestas novedades no habían llegado todavía. Buenos Aires en 1968 era una ciudad donde este Miles Davis de 1955, por ejemplo, era nuevo todavía, donde seguíamos discutiendo sobre el flequillo de los Beatles, y acá es como que lo pongo así, ¿no? Pedro y Pablo después cantaban a la fuerza de un coafer de seccional, te cortaban el pelo, ¿no? Haciendo Yo vivo en una ciudad. Pero digo, bueno, hubo golpes de Estado que atravesaron también esta década de los 60. A nivel mundial se produce este movimiento beat, ¿sí? Algunos hippies todavía quedaban también. Digo, contextualizamos, intentamos contextualizar la cuestión. Pero bueno, Piazzolla existió y existe. Así que hoy en la logia que traemos esta década de los 60 dentro de lo que fue el tango, Astor Piazzolla pasó por aquí. Vamos a escuchar otra cosa ahora de esta encantadora señora lesbiana, hoy ciudadana de México, ¿sí? Liliana Felipe. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Logia Mistonga. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba. las chichis en la espalda, o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito logia mi tonga. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Ahora bien, ¿quién dejará de hundir su mano en busca del tributo para la pequeña olvidada? El frío pagará. Pagará el viento. La lluvia pagará. Pagará el trueno. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos. Por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mudo. Ella, desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Salta con la camisa en llamas, de estrella en estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte lejana, la que ama al viento. Fragmento de árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Así pasaba nuestra luna, que hoy en este martes 3 es luna nueva. ¿Qué quiere decir esto? El novilunio o interlunio. Es una fase lunar donde la luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol. Esto hace que el hemisferio iluminado no pueda ser visto desde nuestro planeta Tierra. Y bueno, y pasaba... ese fragmento del árbol de Diana, de autoría de Alejandra Pizarnik. Bueno, programa 60. Pasó Liliana Felipe también haciendo Si Diosito, preguntaba Liliana, y ahí denunciaba, ¿no? Toda la masacre y, bueno, el desastre que hicieron, suponiendo que traían una cultura mejor que la que ya existía. Y una religión falsamente moralista, ¿no? Bueno, va a sonar Eduardo Galeano también en algún momento. ahí contándonos cuáles tendrían que ser los mandamientos, ¿sí? Bueno, la logia en el programa 60 te vuelve a invitar a que vengas a Olga Vázquez el 5, el 6 y el 7 de diciembre a los festejos por los 10 años de este centro cultural, social y político de la ciudad de La Plata. Si queda algo más, no sé, por ahí nos lo cuentan en lo que viene. ¿Tiro la piedra o no? Sí, nos vamos con la piedra escondida. La piedra escondida. Así se va nuestro programa 60. Gracias Luz Guevara, gracias Iván García, gracias Martín Salvador y gracias Lucía de Barrio, gracias Azul Martínez, María García, Eugenia García, gracias Fernando, gracias Lola Sandoval, gracias Lucía Martínez, gracias un montón de gente que estuvo desde el comienzo y hoy este abrazo mistongo es para todos ustedes. Gracias Radionautas y el martes que viene otra vez La Logia Mistonga a las 8 de la noche. Abrazo. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche. noche triunfar. Les cantamos en coro.